quise rendirme, mas tu amor no me dejó. Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó. Quise ocultarme y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón. Quise rendirme, mas tu amor no me dejó. Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó. Quise ocultarme y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón. Que no soy merecedor, te dije tantas veces, de tu amor y tu perdón. Te dije tantas veces que no soy digno de ti. Restaurando mi dolido corazón.